Sándwiches. Variable canapé. Los Hábiles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sándwich. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Para esto, deberán utilizar su imaginación y dejarse llevar por el mundo de la impro. En el capítulo de hoy, el consultorio del Dr. Ruiz. El Dr. Ruiz es un psicólogo muy afamado. Él puede solucionar todos los problemas con un simple escuchar y responder. Un día en la vida del Dr. Ruiz es un sinfín de pacientes que se adentran en un mundo extraordinario. El mundo de la psicología del Dr. Ruiz. Allí está él, sentado en su escritorio, anotando diferentes teorías. Su habitación luce cálida. Una ventana deja entrar los rayos del sol y un pajarillo que suena también por detrás. Suena la puerta del Dr. Ruiz. Es su asistente, Mariana. Buen día, Mariana. ¿Cómo le va tanto tiempo? Hola, señor. ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí. Sí, señor, hoy tenemos diferentes pacientes. Sí, diferentes. No son los mismos entre ellos. Ok, muy bien. O sea que estamos hablando de personas individuales y diferentes. ¿Usted cómo sabe? Ay, por favor. ¿Cómo sabe? Sí, son diferentes. El primero de ellos es un hombre. Ajá. Se me doy cuenta porque el nombre que anotó en la reserva es de hombre. ¿Hombre? ¿Y es la primera vez que concurre aquí? Sí, doctor. Como la mayoría de la gente, es la primera vez que concurre aquí. Okay. A las 3:15 va a llegar este señor. Ok, muy bien. Bueno, entonces me voy a preparar. ¿Qué pase? Bueno, ¿acaso usted es el primer paciente que yo tengo que atender? Dígame, ¿qué le pasa a usted? Me comentaron que usted era el mejor psicólogo del lugar. Por eso vine aquí a consultarle a usted. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Qué te aqueja? Cuéntame. ¿Cuál es tu problema? Cuéntame. Ya lo resolveré. Señor, mi problema es que no puedo dormir por las noches. Tengo constantemente apariciones de pelotas. Cuando cierro los ojos, veo diferentes pelotas. Son pelotas grandes, pelotas chicas, pelotas de fútbol, pelotas de vóley, pelotas de cualquier tipo de pelotas. A veces veo las pelotas de Telefe, otras veces veo las pelotas de la luna. Deténgase ahí. Sí. Las pelotas flotan, levitan o están sobre una superficie dura. Las pelotas flotan, doctor. Flotan, nadie las está agarrando. Solamente son pelotas y no tienen vinculación alguna con ningún ser humano. No, señor, son pelotas flotando en mi espacio mental. Por favor. ¿Cuál es el barrio donde está viviendo, señor? En Boedo. Es que ahí hay pelotas por doquier. Figúrese la cantidad de canchas que hay por ahí. Entonces, cuando pasa por la cancha y usted no se da cuenta, la pelota queda en su mente y vuelve a picar en el sueño. Se hace presente en el sueño. La canción siguió por un rato. Entonces la técnica del doctor Ruiz era absolutamente eficiente. Durante un rato le cantaba una canción a cada uno de sus pacientes y el paciente se iba muy tranquilo. Entonces la desinfló. Gracias, señor. Le agradezco. Por favor. Ya nunca tiene sueño. Casi que me estoy... No, bien, le voy a preparar aquí una cama. Por favor, secretaria, prepárenle una cama al paciente. ¿Al presidente? No, al paciente, al paciente. Perdón, señor, es que justamente, señor, el próximo paciente... Sí. ...es el presidente. Oh. Es el presidente de la Asociación de Farmacéuticos de Argentina. Ah, muy bien, está muy bien. Vamos a hacerlo pasar, entonces. ¿Usted es el doctor? Sí. ¿Usted es el doctor? ¿Cómo le va? Estoy desesperado, doctor. Cuénteme, ¿pero qué le pasa? Primero tranquilícese, no, siéntese. Que venía corriendo. Ah, entonces me agité. Siéntese. Ay, doctor, no sabe lo que me pasa. ¿Qué le pasa? Yo empecé presidiendo la Asociación de Farmacéutas de Argentina y dicté diferentes cursos a los diferentes farmacéutas de Argentina. Y ahí empecé a darme cuenta que mi corazón latía cada vez que veía a una muchacha con un guardapolvos. Estoy enamorado de 10, de 100, de 1000. Estoy enamorado de todas. Estoy enamorado de 10, de 1000. Estoy enamorado de todas. ¿Qué debo hacer? Bien, su caso es muy complejo, señor presidente de farmacéuticología. El tema es que usted nunca ha cortado el cordón umbilical con su primera novia. Ah, claro. Que, si bien mal no recuerdo, su primera novia también fue paciente mía y tenía el mismo problema suyo. Por lo tanto, los dos están circulando sobre un problema de difícil solución en una época difícil de su vida. Entonces, va a tener que llamarla en este preciso instante y el teléfono es 4020-42000. Llámela e invítela a salir. El doctor le dijo todo lo que tenía que decirle a la novia. El hombre agarró el teléfono y fue repitiendo lo que el doctor le decía. Dígale que la extraña. Le extraño. Dígale que hace mucho que piensa en ella. Hace mucho que piensa en vos. Dígale que ahora está en un problema de difícil solución. Ahora tiene un problema de difícil solución igual que vos. Invítela a tomar un café. Te invito a tomar un café. Al café Los Galgos. Al café Los Galgos. Y si cerró en otro café, invítela igual. Te invito igual si no hay otro café. Entonces ahí va a solucionar su problema. Muchas gracias, doctor. Por favor. Ay, ya estoy más tranquilo. Ya está más tranquilo. Me alegro. Esa noche, el doctor, luego de una ardua tarea, una gran y ardua tarea, se fue a su cama. Se acostó, cerró sus ojos y se durmió. Pero la mente del doctor, no paraba. Cada historia, cada paciente, cada inconsciente quedaba conservado en la mente de ese doctor. La mente del doctor. La mente del doctor. Bienvenidos a la mente del doctor Ruiz. Pienso en pelotas, pienso en niñas, pienso en guardapolvos blancos, pienso en todo lo que me pasó y ahora cómo lo resuelvo yo. Bienvenidos a la mente del doctor Ruiz. Bienvenidos a la mente del doctor Ruiz. Me parece que ahora el loco soy yo. Con tantos pacientes me confundo hoy. Se despelota la mente en la mente del doctor Ruiz. Se hace un quilombo en la mente del doctor Ruiz. Cuando despertó el doctor Ruiz, no sabía qué había pasado esa noche. Esa noche en su cerebro había habido una revolución de sensaciones. Ah, Dios mío, esta terapia es muy efectiva para los pacientes, pero demasiado perjudicial para mí. Ah, señor, señor doctor, señor doctor. ¿Quién es? Disculpe que lo moleste, señor doctor, pero es tan efectivo que la gente ha venido directamente a su casa a atenderse. Tengo 50 personas en la puerta para hacerlo pasar. Disculpe que me metí yo también, pero armé la oficina acá. Está bien, bueno, será mi deber entonces dar esta solución a estas personas. Otro día, atendiendo a 50 personas, otra noche acostándose y otra vez su mente despelotada. Atiendo pacientes y no entiendo qué hacer. No entiendo cómo salvar esta sed. Las horas pasaban, los días pasaban. Por el consultorio del Dr. Ruiz pasaban cientos y cientos de personas. Él ya no sabía qué hacer. Resolvía los problemas al instante, pero a la noche, en su mente llena de gente, no podía frenarla. Bien, nos vamos a tener que organizar, gente. Aquí está lleno de pacientes en esta mente. Y todos ustedes están con sus problemas, pero yo ya los resolví. Ahora necesito que resuelvan el mío. ¿Cuál es su problema, doctor? Es que solo... necesito... No, espera. Deje de tirarme esa pelota. Solo necesito que se vayan por un rato y me dejen con mi niño. La mente del Dr. Ruiz quedó absolutamente vacía. Todos los personajes inconscientes que habitaban en ella se fueron. El silencio quedó. ¡Qué tranquilidad! Ahora sí que se está acercando mi niño, el niño que fui cuando era joven. Espero que tenga algo para decirme, porque él siempre me aconsejó. Hola. Hola. Mira en lo que te vas a convertir cuando seas grande. En una persona que ayuda a todo el mundo, pero no se ayuda a sí mismo. Solamente quiero que hagas esta reflexión y que me ayudes a solucionar este problema. Lamento decirte algo. ¿Qué? Yo, el futuro, o sea, yo consciente. ¿Qué? Que al echar a toda la gente que habitaba en tu cerebro, solo te quedaste vos y yo. Y yo no soy más que una percepción inconsciente de la realidad. Por lo tanto, los personajes que estaban anteriormente te llevaban a la realidad. Ahora, no hay nada que te pueda conectar. No vas a poder despertarte. No vas a poder hacer nada más. Te vas a quedar acá, conmigo. ¿Eternamente? Eternamente. Pero quédate tranquilo. Tengo una casita en el hipotálamo. ¿Ah, sí? En la que vas a estar muy cómodo. Bueno, te agradezco mucho. Voy a utilizar este momento de esparcimiento que de acá a mi eternidad para descansar. Descansa. Ya no queda más de mi vida anterior. Me volví loco yo. Todo el tiempo que curé fue en vano, ya lo sé. La gente se agolpaba en la puerta de la casa del Dr. Ruiz. Pero no tenía sentido. El Dr. Ruiz quedó en su cabeza, inmerso, solo, ya sin relaciones, sin realidad. No puedo curar a nadie más. Ya lo sé. Ciudad. Y siento que todo se va a derrumbar. Te busco por acá, te busco por todos lados. Te sigo buscando aunque ya esté tan cansado. Me sigo limando en mi lento andar, dudando de a poco desde que no estás. No puedo dormir, quiero de una vez lograrlo, pero algo me tienta a quedarme aquí esperando. Café doble con crema, café doble con crema, café doble con crema. lento andar. Dudando de a poco desde que no estás. Desde que no estás. No puedo dormir, quiero de una vez lograrlo, pero algo me tienta a quedarme aquí esperando. Café doble con crema. Café doble con crema. Café doble con crema. Mamá. Mamá. Mamá. Y todo vuelve a mamá. Y todo vuelve a mamá. Y todo vuelve a mamá. Soy criminal. Soy criminal. Soy criminal. Soy criminal. Desde su disco Electro Cachengue, Freud criminal.